y de Florencio Varela. Es el Nova y te resuena. De T. Bilardo, Juan FLP. Apenas llegó al baile y lo alboroto todo. Cuando no ve la guacha mueve en el totó. Se tomó un par de Harry y ya se desbocó. Dijo que andaba solo y se descontroló. Apenas llegó al baile y lo alboroto todo. Cuando no ve la guacha mueve en el totó. Se tomó un par de Harry y ya se desbocó. Dijo que andaba solo y se descontroló. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de un clona. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de un clona. Anda por zona sur y es terrible bandida. De noche una vampira tiene toda la capida. No compra con Adidas, siempre anda de gira. Vestidita de Nike con los pibes cantona. ¿Dónde están las guachas divinas? Me vuelven loco como la cocaína. ¿Dónde están las guachas divinas? Que me vuelven loco como la cocaína. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de un clona. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de... Tocármela, arriba la zanela. Poca tela, acá ya no hay cautela. Ay, qué pena, dijo que está soltera. Y yo que estaba buscando una morena. ¿Y quién es el que pone de la tanga la guacha? Soy yo, el que la pone soy yo. Cuando vas a la calle para hacerte el chorro soy yo, el que la roba soy yo. ¿Y quién es el que pone de la tanga la guacha? Soy yo, el que la pone soy yo. Cuando vas a la calle para hacerte el chorro soy yo, el que la roba soy yo. Apenas llegó al baile lo alboroto todo. Cuando no ve la guacha mueve en el totó. Se tomó un par de carros y ya se desbocó. Dijo que andaba solo y se descontroló. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de un clona. Natalia Escabia fuma y toma, mueve la cola después de un clona. Y de Florencio Varela es el Nova y te resuena. De T. Bilardo, Infini, Juan FLP, este moticoche, sin seguro, sin patente, este moticoche, este moticoche, me mandamos un par de roches.